saber que tú te vas. Aunque no te vuelva a ver, yo no me resignaré. Si te pierdo, siento que moriré. Si no te encuentro más, moriré. Si no te encuentro más. Y a donde vayas ten presente que mientras tenga vida no te olvidaré. Sabes que aquí te esperaré, aunque hoy no sienta que moriré. Si no te encuentro más, moriré. Si no te encuentro más, si no te encuentro más. De nada sirve seguirte amando, de nada sirve cuando llore. Ese es el precio que estoy pagando. Aunque no te vuelva a ver, yo no me resignaré. Si te pierdo.